بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا Juro por los ángeles encargados de los vientos enviados de manera sucesiva فالعاصفات عصفا por los que hacen que soplen con fuerza والناشرات نشرا por los que hacen que se dispersen las nubes en el cielo فالفارقات فرقا por los que descienden con las órdenes que Allah envía a sus mensajeros y hacen que se discierna entre lo lícito y lo ilícito فالملقيات ذكرا por los que transmiten la revelación a los mensajeros de Allah عذرا او نذرا para que el hombre no tenga excusa alguna o quede advertido. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ Por ello os juro que lo que os ha sido prometido sucederá. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ Cuando las estrellas se apaguen. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ Cuando el cielo se resquebraje. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ Cuando las montañas se desintegren وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ Cuando los mensajeros de Allah sean citados para comparecer como testigos لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ¿Para qué día se habrán pospuesto todos estos acontecimientos? لِيَوْمِ الْفَصْلِ para el día decisivo en el que Allah separará a los creyentes de quienes rechazaban la verdad y los juzgará a todos. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ¿Y sabes qué es el día decisivo? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! ألم نهلك الأولين ¿Acaso no destruimos a las antiguas comunidades que la negaron? ثم نتبعهم الآخرين y destruimos después a las que las sucedieron كذلك نفعل بالمجرمين Así es como obramos con los pecadores incrédulos. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! ¿Alam nakhluqukum min ma'in mahin? ¿Acaso no os creamos a partir de un líquido insignificante? فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ Y lo depositamos después en un lugar seguro en el útero. إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ Por un tiempo determinado. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Así decretamos su creación y nacimiento, y qué bien decretamos. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ¿Acaso no hemos hecho de la tierra un cobijo? Para los vivos y los muertos al enterrarlos en ella. Y dispusimos en ella altas y firmes montañas, y os damos agua dulce de beber. ¡Ay, ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! ¡Inطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون! Se les dirá el día de la resurrección. Dirigíos hacia lo que negabais, el fuego del infierno. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Dirigíos hacia un humo que se eleva y se divide en tres ramificaciones. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Que no proporciona sombra ni es de utilidad alguna contra las almas. إنها ترمي بشرر كالقصر. Dicho fuego lanza chispas enormes. كأنه جمالة صفر. Que se asemejan a camellos parduzcos por su color y gran tamaño. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! هذا يوم لا ينطقون. Ese día no podrán hablar. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ni se les permitirá excusarse. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Alá les dirá el día de la resurrección. Este es el día decisivo. Os hemos reunido a todos, junto con las primeras comunidades. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. Si tenéis algún plan para poder libraros de mi castigo, ponedlo en marcha. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! إن المتقين في ظلال وعيون. Los piadosos gozarán de sombra y de manantiales. وفواكه مما يشتهون. Y de la fruta que deseen. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Se les dirá, comed y bebed alegremente en recompensa por vuestras obras. إنا كذلك نجزي المحسنين. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Comed y disfrutad por un tiempo en esta vida, porque después seréis castigados por ser unos pecadores incrédulos. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Y si se les dice que recen y se inclinen ante Allah, no lo hacen. ويل يومئذ للمكذبين. ¡Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad! فبأي حديث بعده يؤمنون. Si no creen en el Corán a pesar de todas las pruebas sobre su veracidad, ¿en qué revelación creerán?